Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, el cuento de hoy se llama ¿Dónde está mi tesoro? De Gabriela Kesselman, una escritora argentina que nació en Buenos Aires. Un día, el pirata Brutus se despertó de la siesta. «Tengo ganas de jugar con mi tesoro», exclamó. Tantas ganas tenía que se puso el sombrero al revés y saltó de la hamaca. Fue derechito a buscar su tesoro. Pero no lo encontró. No estaba ni acá, ni allá, ni mucho menos en alguna parte. ¿Dónde está mi tesoro? Protestó Brutus. Así que se preocupó sin parar hasta que llegó al puerto. Subió a su barco pirata y navegó alrededor de la isla. Por fin, se acercó a una orilla cualquiera y se bajó. Justo ahí, medio escondido en la arena de la playa, había un cofre chiquitito. Lo abrió de un soplido. Dentro encontró un montón de caramelos brillantes, unas monedas de chocolate y una bandeja de masas doraditas. Pero no le gustó y siguió caminando con pasos pesados. Dio unas vueltas a una palmera, primero para un lado y después para el otro. Entonces, de la rama más alta cayó un cofre bastante grande. Brutus lo abrió con uno de esos gritos de pirata que destapan lo que sea. Enseguida metió la mano y sacó cocos de oro, ananás de plata y una entrada para ver el partido de los delfines contra las focas. ¡Tampoco es el tesoro que busco! Gruñó malhumorado. Y eso que era fanático de las focas. Así que Brutus emprendió viaje nuevamente. Cruzó la selva varias veces porque se perdió, aunque era muy orgulloso y no lo quiso reconocer. Hasta que de repente tropezó con un loro parlanchín que le recitó. una cosa que empieza con ch y rima conmigo. El pirata no podía perder tiempo en adivinanzas. Por eso acertó a la primera. Y el loro le tuvo que entregar el premio. Un cofre enorme. Y también lo llamó aguafiestas, porque dijo que adivinar enseguida no vale. Brutus abrió el tesoro de un cabezazo y dentro vio las estrellas, la luna y un cubito de hielo para el chichón que le salió cuando dio el cabezazo. —¡A este tesoro ni lo conozco! —se impacientó. Así que se alejó de allí corriendo. Trepó a una montaña de caracoles y algas hasta que alcanzó la cima. Ahí, debajo de una piedra, descubrió un cofre gigante. Brutus lo abrió de una patada. Con la pata de palo, claro. Dentro estaba nada más y nada menos que el sol. Y de un rayo luminoso colgaba una etiqueta que decía: Señor pirata Brutus, este es el tesoro más inmenso que existe. No va a encontrar una oferta mejor. No me interesa para nada, chilló el pirata. Cuando digo mi tesoro, es mi tesoro. ¡Quiero mi tesoro! ¡Quiero mi tesoro! Tantas ganas tenía de jugar con su tesoro que se enfureció. Y tanto se enojó que la isla tembló. Su pata de palo se enterró en la arena. Los peces perdieron algunas escamas. Las olas creyeron que era la hora de la tormenta. Hasta el sombrero que tenía puesto al revés salió volando. Al final, un lagrimón descomunal le resbaló por la mejilla. Tan triste se puso que casi inundó al mismísimo mar. Pero en eso... ¡Hola, papá! Saludó la piratita Brutilda chapoteando en la playa. ¡Tesoro mío! Se alegró Brutus. ¡Te estaba buscando! Y papá pirata Brutus y piratita Brutilda pasaron una tarde de lo más divertida, jugando a las escondidas, a hacer túneles en la arena y a correr a las olas de la orilla. ¿Y vos, pensaste cuáles son tus tesoros? Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Voy por un caminito y me encuentro un poroto. Si les gustó, prontito les cuento otro. Les dejo un beso. Fer, te voy a cantar esa canción que me cantaste a mí. Estira un hilito muy alto hasta el cielo. Cinco estrellitas vienen a mi corazón. Estiro otro hilito muy alto hasta el cielo. Cinco estrellitas vienen a mi corazón. Estiro un hilito muy alto hasta el cielo. Cinco estrellitas bajan a mi corazón. Y ahora, ¿qué les parece si escribimos los nombres de toda la familia? En esta actividad pueden ayudar las personas más grandes de la casa. Si siguen con ganas,